12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con temas de actualidad, más que actualidad local, diríamos que afecta, en definitiva, bueno, pues a los bomberos de nuestra población, porque de lo que vamos a hablar, del suceso acontecido en la noche de Nochebuena, en plena madrugada, bueno, pues tuvo lugar ese incendio en concreto en un supermercado de Alcalá del Valle, pero requirió la participación de bomberos tanto del parque de Olvera como de Ubrique. Además, como vamos a conocer a continuación, bueno, pues por las características de ese incendio, bueno, pues podría haber sido de gran peligro. Estamos hablando de un almacén, de un supermercado en una de las calles de Alcalá del Valle. Además que el fuego afectaba a un depósito de combustible con 400 litros de gasoil y 700 litros de capacidad. Y por tanto, decimos, una situación complicada que afortunadamente bueno, pues supieron llevar a buen puerto los bomberos de nuestra localidad y también de Olvera. Tenemos al jefe del parque local al otro lado del hilo telefónico, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya decimos, la verdad es que una noche buena, movida, ¿no?, en ese sentido, por ese suceso, porque os llamaban en plena madrugada, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues sobre las 3 de la madrugada, del día de la noche de Nochebuena, pues nos avisan un incendio de un supermercado, del almacén de un supermercado en Alcalá del Valle. Yo, como siempre, se ponen en contacto conmigo mis compañeros de Olvera, estando yo de servicio esa madrugada, pues me dicen que el incendio, según la información de la policía local, que el incendio es bastante grande, es complicado. Entonces, ante la duda, pues yo tiro para allá con un vehículo de Ubrique, saco personal, vamos, sale el personal de Ubrique conmigo, un camión, y en una hora, porque Ubrique con Alcalá del Valle, estamos hablando del último pueblo de la provincia de Cádiz, límite con Málaga. Sí. Pues tardamos esa noche, que no encontramos ninguna circulación en carretera, ninguna, y tardamos una hora, hora y cinco, hora y diez, en llegar en Alcalá. Cuando llegamos allí, pues el panorama que nos encontramos fue un sótano donde almacenaban todos los productos de reposición del supermercado, donde está lleno de palés de madera, vías de productos de todo clase de tipo, y además, y la zona afectada, pues fue donde tenía el depósito de combustible de las calderas que abastecían en la calefacción de la vivienda, de bloques de vivienda, tres plantas, ¿no? El bloque se dividía en tres plantas, y planta cero, que es el supermercado, y menos uno, que era el almacén. Y bueno, la suerte que no tuvo aquello mucha ventilación, no hubo aportación de oxígeno en el local, y el fuego estaba un poco retenido. Nosotros lo que hicimos, pues llegar y sellar todo lo que es el almacén con espuma. Echamos espuma para que no hubiera desprendimiento de gases, y con esto lo sellamos y ya verificamos, desalojamos el humo que había, bastante humo en el sótano, y la verdad que dentro fue un trabajo muy laborioso, y dentro de la peligrosidad, pues no hubo daños personales ninguno. La verdad que ese es la principal conclusión a destacar, ¿no? Que no hubo daños personales, teniendo en cuenta lo que podía haber ocurrido, ¿no? Por las dimensiones que cogió el incendio y sobre todo por el peligro que había de explosión, de que pudiera al final reventar, ¿no?, ese depósito de combustible, ¿no? No, reventar no, pero sí aportar mucha más, o sea, estamos hablando de aportar combustible a lo que es la llama. Sí. Ellos, estamos hablando del triángulo del fuego. Como allí había poco oxígeno, el poco oxígeno que había en el sótano, el propio humo fue ahogando el fuego. Pero había mucha temperatura. E inmediatamente que la precaución y el conocimiento de los bomberos existía, fundamental en que sellar el combustible y los gases para que no hubiera, estando nosotros dentro trabajando, no hubiera una deflagración. Uh-huh. ¿Eh? Ese es el peligro. Entonces, pues con las pumas sellamos, y una vez que estaba sellado todo lo que era la parte afectada por gasoil, pues entonces ya entramos y empezamos a desalojar el humo, ¿sí? La verdad es que esa escasa ventilación, ¿no? Fue un gran aliado en este caso, ¿no? Sí, a que no hubiera una propagación y muchos más desastres, ¿no? Fuera ardido, pues estamos hablando de un almacén de casi 300 metros cuadrados. Me decías que esto estaba situado en el sótano de un edificio de vecinos, por tanto. De tres plantas, un edificio de tres plantas. Desalojamos pues a diez personas, que son tres viviendas lo que hay encima del supermercado, ¿sí? Así que, bueno, pues fue una noche buena complicada, ¿no?, para estas personas y para vosotros, para todos los que os visteis afectados en definitiva por ese incendio. Total, se tuvo que evacuar, ¿no?, como comentas, a 10 vecinos de los pisos superiores de forma preventiva. Y, bueno, pues una tarea laboriosa, así que me imagino que la actuación, estoy viendo por aquí la información que nos llega del consorcio, unas 3 horas y media de actuación, ¿no? Sí, bueno, duró toda la... fue desde las 3 de la madrugada hasta que regresamos a Ubrique, que eran las 8 de la mañana. Uh-huh. Sí. Claro, sí, mientras llegaste y además, hora y pico de camino. Sí, de camino, y uh-huh. Luego la vuelta, pues toda la madrugada, toda. Uh-huh. Pues lo importante al final que ese incendio no tuvo daños personales. En cuanto a daños materiales, bueno, me imagino que, aunque es lo de menos, entre comillas, evidentemente, me imagino que fueron bastante importantes, ¿no? Daños materiales fueron los mínimos también, uh-huh. porque ya digo que lo que ardieron, lo que se derritió es la parte de los motores de las calderas, el líquido, el depósito de combustible que se derritió por el calor y prácticamente no le afectó ni a los palés que estaban llenos de material, ni a las cajas, nada, no hubo nada. Uh-huh. Mucha temperatura lo que hubo allí, nada más. Pues al final, por tanto, el objetivo conseguido de, con la mayor rapidez posible, acabar con ese incendio y, por tanto, los mínimos daños posibles. Eso ocurría, insistimos, para las personas que nos estén escuchando, en Alcalá del Valle, en la noche de Nochebuena, en esa madrugada, bueno, pues con participación de bomberos del Parque de Olvera, que pedían el auxilio, la ayuda, en este caso de los bomberos también del Parque de Ubrique, que, pues como decimos, con algo más de una hora de viaje, pero que tuvieron que realizar y, por supuesto, se marcharon hasta allí para ayudar también en esas labores de extinción. Eso en Alcalá del Valle. De todas formas, es una cuestión que queríamos llevarles por esa participación de los bomberos ubriqueños. En otro orden de cosas, en lo relativo a nuestra población, afortunadamente en estos días, nada que reseñar, ¿no? No, nada, ha estado la verdad que muy tranquilo esta fiesta, digo. De todas formas, sí que aprovechando que estamos hablando contigo, sí que me gustaría destacar alguna que otra cuestión, ¿no? Lo cierto es que son fechas de muchos adornos, mucha iluminación característica, ¿no?, para festejar esta fiesta. Y es un aspecto en el que sí que me gustaría que destacaran la prevención que hay que tener, ¿no? Porque hay algunos dispositivos, algunos adornos que casi todos, ¿no?, lo vamos guardando de un año para otro, algunos ya casi defectuosos, en otros casos metemos muchos enchufes en la misma toma, con triples, dobles, de todo, y son cosas que pueden tener al final sus incidencias, ¿no? Efectivamente, nosotros nunca dejaremos de dar estas clases de recomendaciones, porque la verdad que nos llegan de compañeros, no es que nos hayan sucedido a nosotros, pero de compañeros de otros puntos de España, pues nos llegan vídeos, nos mandan imágenes, donde ocurren muchísimas cosas con este tema, ¿no? El tema, cuidado con cuando, siempre lo hemos dicho, y lo he dicho yo, ¿no? Cuando vayamos a comprar un material, o bien de adorno, o bien de un triple o bien de cualquier electrodoméstico que sea o que tenga la homologación de la Unión Europea, que tenga la homologación, y yo creo que teniendo la homologación tenemos una pequeña garantía de que ese producto pues viene regulado y está fabricado a lo que las necesidades que nosotros vamos a querer. Si nosotros vamos a, ahora se está comprando mucho en las tiendas estas de coste con la crisis y con todo, de coste barato, ¿no? Están comprando la mayoría de esos productos no tienen la homologación de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos teniendo y se está teniendo muchos problemas de incendio por recalentamiento del material fabricado. Sí. Ese es el problema que está creando. Yo personalmente, no en Ubrique, pero sí en una población de aquí de la sierra, donde una habitación de una pequeña, eran de crío, salió ardiendo por una lamparita que habían comprado en los bazares estos de coste barato, ¿no? Sí. Pues salió ardiendo totalmente porque la lámpara se derritió y la lámpara era no homologada y el plástico se derritió y prendió toda la habitación. Así que, por tanto, la principal precaución es ver que ese artículo que compremos se tenga la garantía de la Unión Europea, ese sello. Sí que es cierto que incluso en algunos casos ya se no es real, incluso no es el original, se está falseando, incluso se falsifica, pero bueno, pues en principio hay que confiar en que si lo lleva, que cumple las garantías que impone, ¿no?, la Unión Europea para sus artículos vendidos de fuera de la Unión Europea o de dentro, pero para los artículos que se vendan en la zona. Y por tanto, bueno, pues es quizás la mayor garantía, sobre todo porque estamos hablando de algo, evidentemente, como todos podamos comprender, muy específico, que puede traernos problemas cuando hablamos de elementos relacionados con la electricidad, ¿no? Exactamente. Es que por comprar un producto de esto de poca calidad, pues no puede arruinar la vida, la vida, porque además de los daños materiales, como coja una persona dentro atrapada, lo que sea, pues hasta la vida humana se puede estropear, ¿no? O sea que no merece la pena por 3 euros más y muchas veces vamos a la ferretería o al centro de a la tienda de electrónica de siempre y nos cuesta muchas veces más barato que las tiendas estas de los productos baratos. Hay productos que son más baratos que incluso en los bazares. Sí. Esto sobre los artículos en sí, sobre las prácticas algunas veces, desde luego no del todo adecuadas, por ejemplo, como decíamos, el de cargar en exceso algunas regletas o triples, colocamos un enchufe doble en un triple, esto desde luego no se debe hacer. El cuidado de la regleta, lo que tenemos que tener cuidado es en qué queremos enchufar. No es lo mismo enchufar el televisor y ya el vídeo también gasta poco, un ordenador también gasta poco. Ojo, si a esa regleta, además del televisor, le enchufamos la plancha porque queremos planchar viendo una película o viendo una novela, o le enchufamos la estufa, pues ya estamos hablando de que queremos consumir más de 1.500 vatios. Y si la regleta no está, la hemos comprado y no está preparada para chuparle más de 1.500 vatios, la estamos poniendo en peligro. Primero, cambia de color, se pone un amarillento, aquello empieza a oler a hueso podrido, Y llega el momento que se quema. Primero cambia de color y luego es que está viendo ahí un cambio de temperatura que está quemando el plástico. Bueno, pues a tener en cuenta, y también en esta fecha, ya digo, ya que estamos con este tema de prevención de incendios, por supuesto, ojo con chimeneas y con calefactores también. Con los calefactores, las velas, que últimamente, pues, las velas, a ver dónde las ponemos, cualquier movimiento, se derrite las velas cuando llega, se consume, a ver dónde, qué soporte tiene la vela, pues, todas esas cosillas, pues, la verdad que poniéndolas bien controladas y no dejándolas, no irnos de la casa y cerrar la vivienda y dejar puesto, dejar la chimenea encendida o bien dejar la vela encendida, pues está claro que en cualquier momento se puede caer, se puede una bocanada de viento, cualquier cosa puede provocar lo que es el siniestro. Pues con esos consejos nos vamos a quedar por parte de los bomberos. Comenzamos hablando de ese tema de actualidad por un incendio en un supermercado en Alcalá del Valle, con actuación por parte de bomberos de nuestra localidad en la madrugada de la Nochebuena. Y bueno, pues hemos terminado con estos consejos que siempre vienen bien, más aún en esta fecha en la que, bueno, evidentemente, ¿no?, por el frío, las temperaturas, se utilizan calefactores, chimeneas y también, bueno, pues esos adornos navideños, que ojo, porque, bueno, pues también pueden traer consecuencias, ¿sí?, como en todos los casos no se hace el uso debido. Bueno, pues 12 y 28 minutos. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, te agradecemos que nos haya acompañado y nos haya ofrecido toda esta información. De acuerdo, gracias a ustedes. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas. Buenas tardes.